Excuse me, Adam. Wait a minute. Me sigue. Perría Rondón. Austin. La maravilla. Ella se pinta de santa, pero ambos sabemos lo que queremos cuando lo hacemos. Ah, sí. Nos matamos y eso lo resolvemos de una y sin freno. Yeah. Prepárate, voy de camino. Que nos vamos para otro destino. A ver si hoy de nuevo lo repetimos. Lo que ya lo hicimos. Y esto es normal. Cuando nos enredamos en esa, pasamos la noche entera. Sin parar. Tú y yo solito para que grites si nadie se entera. Esto es normal. Cuando nos enredamos en esa, pasamos la noche entera. Sin parar. Bebiendo, fumando y viviendo la vida a nuestra manera. Es normal, pero ese booty no es normal, no. Dale terapia, que está normal, sí. Dentro de la jaula es un animal. Grabamos un video y se fue viral. Y yo quiero ahora y no ahorita. Dime, mami, ¿quién te lo aplica? En la noche, ¿quién te visita? Y yo quiero partirte como un Kika. Y sin cojones. Tranquila, no te me encones. No fue al alma y se tiran las misiones. No me tagues ni me menciones, no. Que a mí sin cojones. Andamos en alta como los aviones. Y tú sabes las instrucciones. Pa' ese bumper tuyo no hay quien lo estacione. Y con calma, despacito. Al calle con los favoritos. Baby, Kyle como Tito y las demás atrasa con la Brito. Esto es normal. Cuando nos enredamos en esa, pasamos la noche entera. Sin parar. Tú y yo solito para que grites si nadie se entera. Eso es normal. Cuando nos enredamos en esa, pasamos la noche entera. Sin parar. Bebiendo, fumando y viviendo la vida a nuestra manera. Linda la muchacha, cuando se arrebata le gusta el ambiente y me sigue. No tiene marido, hace tiempo soltera, por eso su vida se vive. Se pone suelta, conmigo nada más. Se da la vuelta y pa' mi cama va. Ella sabe que siempre me pone mal, pero todo es normal, normal. La coronita, el felicito, es el verdadero mood. Ponte ready pa' soltarte el vestibú. Y si lo mismo que yo quiero, baby, es lo que quieres tú. Habla claro, mami, what you gonna do? Las mentitas pa'l sabor, Jumbo Salto en Baby Doll. Las botellas del alcohol, el splash, el olor. El celular, modo de avión, chingando mano, baricol. Hacerlo contigo es un forever goal. Y ahora te abre las piernas pa' entrarlo completo y tranquila. Que si se sale, yo vuelvo y lo meto. Y yo te tengo un reto, más con mucho respeto. A que después de hoy yo vuelvo y te lo meto. Cuando nos enredamos en esa, pasamos la noche entera. Sin parar. Tú y yo solito para que grites si nadie se entera. Eso es normal. Cuando nos enredamos en esa, pasamos la noche entera. Sin parar. Bebiendo, fumando y viviendo la vida a nuestra manera. Oh, chat. Why you wanna come? Why you wanna see me? You call me. I love you. I'm here with that. Arcángel, la maravilla, Darrell, de Ría Rondón. Here we go again. Attention.